conocer los resultados de esta encuesta que se habría realizado, que se realizó en realidad, porque se sabe que se realizó la encuesta, donde lo daba parejo allí con... Bueno, a mí me han informado esa información que tengo y no la tengo, porque usted sabe que las encuestas la publican en algún lugar y en otros lugares no la publican, donde dan bien no la publican y en otros casos la dibujan. Pero la información real que tengo yo es que me da un 86% de imagen positiva, así que estoy muy contento con eso. Pero yo le vuelvo a reiterar, usted me viene haciendo reportaje desde hace muchísimos años y siempre no es que subestime a las encuestas me interesan desde el punto de vista cualitativo, después de cuáles son las demandas que puedan tener distintos lugares de la sociedad. La verdadera encuesta es la de la urna a las 6 de la tarde, cuando ahí sale la verdad de quién gana o no gana una elección. Pero la encuesta me dan muy bien, así que estoy muy contento porque me dan muy bien. Pero vuelvo a repetir, no es mi preocupación el tema de las encuestas. Pero no se toman un poquito en cuenta, ¿entendés? Sí, no, yo no voy a entrar ni a polemizar con usted. Ni no, por supuesto que no. Simplemente le digo, yo no es que... No, yo no subestimo nada, absolutamente nada, pero la información que yo tengo, porque una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se dibuja a veces para el efecto político local y otra cosa... es lo que es la verdad de la milanesa. Y yo le puedo decir que tengo contactos y que los contactos indican que estoy muy bien en la encuesta. Bien. Eso le vuelvo a reiterar, no uno no se tiene que manejar por la encuesta, porque yo cuando era presidente del Comité de Provincia y recorría, porque también cuando se hablaban de la encuesta del 2007 se decían otras cosas, que fue distinto de lo que ocurrió. En el 2007 se decía que el resultado de la elección iba a ser distinto y hemos ganado las elecciones. Hay un político, un economista francés que decía que las encuestas y las estadísticas son como las minifaldas, muestran maravilla pero esconden lo esencial. Lo más importante, Ignacio, es el voto de la población en el día que corresponda, el día que se haga el acto eleccionario. Ahí está la verdad. Puede favorecer a uno o a otros de los candidatos que se postulan en ese momento. Intendente, ¿y usted cómo está con la campaña? ¿Van a ser local de campaña? Yo no he pensado, seguramente. ¿Haré o no haré? Porque en el 91, cuando yo, hace 20 años atrás, porque... hoy es prácticamente con algunos matices, es una reedición de aquella interna que tuve en el año 1991, ¿no es cierto? Cuando me postulé por primera vez en la interna para ser intendente municipal de Saladillo, y en aquella vez no tuve local de campaña. A mí lo que me interesa es el apoyo del pueblo, y el día yo hace unos cuantos años que estoy gobernando Saladillo, y el pueblo sabe lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que soy capaz de hacer, y cuando llegue el momento de votar, evaluará y dirá, bueno, si merezco estar 4 años más como intendente de Saladillo, y si no, tiene otras opciones en la comunidad, y bueno, será otra persona, varón o mujer, hasta ahora no tengo noticias que se haya anotado en la carrera para la intendencia de ninguna mujer, pero puede ser cualquier otra persona. Si la gente sigue confiando en mí, me dará un respaldo, primero en las internas primarias abiertas, que es el 14 de agosto, en el cual puede votar todas las personas que figuren en el padrón, el padrón general, ¿no es cierto? Porque como va a ser abierta, cada uno va, uno votarán, elegirán candidato de un partido, otro de otro partido. Yo abrigo la esperanza de que el pueblo me acompañe nuevamente para hacer los últimos 4 años como intendente municipal de Saladillo, y si no, el fallo del pueblo es inapelable, y lo que diga el pueblo obviamente siempre estará bien. ¿Discutió mucho con Abarca en la reunión? No. Bueno, porque él dijo que en algún momento se había tornado una discusión, que no. Yo, mire, yo no tengo ningún ánimo de polemizar, porque lo que pasó ahí adentro, estaba Barca, estaba Mario Huesas y estaba yo. Yo fui con, él había dicho públicamente a través de algunos medios de comunicación que yo no conocía el despacho de él, lo cual es decir, era parcialmente cierto, porque lo conocía desde antes de que él fuera funcionario de la Nación, porque ahí en el edificio, digamos que actualmente hay una dependencia de la jefatura de gabinete, que está ubicado en la avenida Diagonal Julio Argentino Roca y Belgrano, el edificio que perteneciera a Somisa. De manera que yo he estado ahí haciendo gestiones con otros funcionarios durante los gobiernos de Menem y los gobiernos de la Rúa, ¿no es cierto? Y bueno, el lugar obviamente lo conocía, pero no sabía que yo creía que Walter estaba todavía en la casa Rosada, pero bueno, pero ese es el ámbito, digamos, de trabajo que él tiene asignado. Y entonces pedí una reunión, como le había dicho eso, que yo no conocía el despacho, pero una reunión, y le planteé algunos temas desde mi óptica puntuales. Yo llevaba a decir si él puede, si él está a su alcance de conseguir alguna ayuda económica para hacer el pavimento desde la casi la avenida Saavedra hacia la calle Intendente Armendáriz, es la que pasa frente al CFR femenino donde estamos haciendo el CAP nuevo. Uh-huh. Unas cuadras para terminar la avenida Saavedra hasta la calle Alizal, desde donde la tenemos que ahora la posada, hasta la calle Alizal, nosotros estamos haciendo la hora de entubamiento. Y después también le hablé de que tenemos 20 lotes disponibles que yo para conseguir 20 viviendas que pienso destinarla a los empleados municipales que no la tengan. Entonces previamente estuvimos conversando de generalidades y bueno, una vez planteado eso, él a su vez me alcanza un listado que lo difundió de cosas que yo debía hacer como intendente en Saladillo. Entonces bueno, yo lo único que le dije en ese momento, bueno, en esos términos no podemos seguir conversando, porque si vos me vas a condicionar lo que puedas conseguir, yo te planteo una cosa puntual. Es lo mismo cuando yo fui a pedir a López Mancinelli que presentara un proyecto de ley para crear el juzgado de garantía en Saladillo. Y si supóngase que el diputado me hubiese contestado, sí, lo voy a presentar una vez que voy a haga tal o cual cosa. Si una cosa no quita la otra. Entonces yo le he pedido esas tres cosas, más, digamos, después la vamos a formalizar por escrito, para que quede por escrito, si es que él puede hacer algún tipo de gestión. Y después todas las inquietudes que él nos ha planteado, algunas se van a tratar dentro poco en el Consejo Deliberante, como es el uso del suelo en Saladillo, y ahí van a surgir otra serie de cuestiones que están planteadas y que corren por carriles paralelos. Bueno, cuando él dice yo no te voy a conseguir, cuando yo le insistí que era importante la obra de pavimento para ese sector, y si no te voy a conseguir plata para que vos tengas antes de las elecciones, entonces en ese sentido le digo, bueno, entonces no tenemos más que hablar, lo saludé, le di la mano y me retiré, y bueno, a hacer lo que pueda hacer. Yo ya los temas solo he planteado, y no, mi intención no es polemizar con Walter ni absolutamente con nadie. Todo lo que se pueda hacer de forma conjunta lo haremos. Yo lo que yo necesito como intendente, yo ya se lo he planteado. Después, bueno, que empiecen a plantear otras series de cuestiones. Además me planteó un tema que yo no conocía en ese momento, un tema muy puntual. Me dice, vos no sabés que hay juego clandestino en tal lugar, me dijo. Entonces yo inmediatamente llamé ese tema, no lo desconocía, entonces llamé a quien tenía que llamar y le dije que se ocuparan del tema, lo llamé hacia adelante de él, pero fue un tema, no es que uno, porque después creo que hay declaraciones posteriores, que el intendente no conoce la realidad de Saladillo. La realidad de Saladillo, iba a preguntar eso justamente. Sí, la realidad de Saladillo la conozco como la conoce usted y como la conocemos todos. Él se estaba refiriéndote a un tema muy puntual, y hay otra, hay cuestiones que uno a veces no quiere hacerla pública porque es para embarrar la cancha. En todo caso, después le digo alguna cosa personalmente que creo que no es para decirla al aire. Pero en definitiva, yo he planteado, como cuando uno va a plantearle a un ministro, si yo voy a plantearle al gobernador Scioli o a los ministros, quiero hacer tal cosa, y me dicen, bueno, primero tenés que hacer esto. Bueno, yo lo que he pedido, que son algunas obras que no necesitan ningún proyecto de planificación, no necesitan nada. Si no, lo iremos haciendo como vamos haciendo hasta ahora, que lo vamos haciendo a la medida que podemos, vamos avanzando, y se han ido solucionando muchos problemas con el esfuerzo de los vecinos de Saladillo. Ahora, si alguien está en un lugar relevante como el que está Walter y tiene posibilidad de conseguir, el tema es que no hagan aparecer como, bueno, Osito no quiere, porque fíjese, yo digo lo siguiente. Yo, más o menos en esta época, hoy es 2 de mayo, creo que ya en esta época había despertado ya, hoy es 2 de mayo, hace 4 años atrás, todo el mundo sabe que tuve un accidente el 27 de marzo del 2007, y ya para esta época creo que había despertado después de haber estado en coma desde ese maldito 27 de marzo. Y yo reasumí como intendente el 15 de agosto del 2007, de manera que estuvo todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio y 15 días de agosto, de manera que en ese tiempo se podían haber hecho mire que hay tiempo para hacer gestión y se podían haber conseguido cosa, porque ahí el obstáculo no era Carlos Gorosito, porque Carlos Gorosito estaba internado primero en el italiano y después en un centro de rehabilitación. No era obstáculo para ninguna gestión. Ni usted tiene registrado en los archivos de la radio y de su medio alguna gestión importante que se haya hecho en ese momento, alguna cosa importante que se haya conseguido en esos días. No. Bueno, entonces, pero yo tampoco recuerdo, porque he preguntado y le pregunto cuando los periodistas me hacen notas y reportaje, si en esos 4 meses que yo, si yo soy el obstáculo, en esos 4 meses se podía, 4 meses y medio, se podía haber conseguido alguna, o por lo menos haber firmado algún convenio para hacer algo, si era imposible, digamos, supongamos que me, vamos a poner un abogado del diablo, que me conteste, no, pero en 4 meses, mientras hay un proceso, sí, pero no se firmó, ningún convenio con la Nación, importante, de poder conseguir dinero para hacer alguna obra de envergadura. No hablo de alguna obra mínima, porque bueno, alguna obra mínima todos los intendentes tienen esa posibilidad, pero alguna obra de envergadura, más teniendo, digamos, un vecino que está ocupando un lugar preponderante en el ámbito nacional. Pero vuelvo a repetir la destinación. Mi intención no es polemizar, yo en esta altura del partido no tengo intención de polemizar absolutamente con nadie. Simplemente yo estoy trabajando como intendente hasta el 10 de diciembre del corriente año, y si el pueblo vuelve a confiar en mí, estaré 4 años más. Y si no, seguiré haciendo política como lo hago desde hace desde los 15, 14, 15 años que empecé a militar en el radicalismo, y no abandoné nunca, ni aún en las épocas digamos que eran difíciles de hacer política. No me tomé nunca vacaciones políticas, digamos. Intendente, sin polemizar, ya que usted me dice que no quiere polemizar, me parece correcto, pero ¿tuvieron alguna diferencia de idea o de opinión con respecto al tema de viviendas? No, con respecto al tema fue diferencia de opinión, yo quiero hacer vivienda y él quiere hacer vivienda, acá hay lote disponible, bueno, que las consiga, digamos. Ahora, hay un tema que yo ahora no tengo en este momento a mano el listado de las cuestiones que planteó. Él plantea la urbanización de los terrenos de la cooperativa eléctrica. Bueno, por eso no depende de la municipalidad solamente, depende de que haya voluntad de la cooperativa de querer ceder las tierras. Él como dirigente político puede plantearle, tiene amigos políticos en la conducción de la cooperativa, y les puede, digamos, plantear. Yo, de todas maneras, esta inquietud se la voy a decir, me la estuve conversando con Walter piensa esto, a ver qué criterio tiene eso, porque nosotros en su momento le hemos pedido a la cooperativa eléctrica y no estuvo de acuerdo en ser, no queremos hacer el CAT ahí, en ese terreno, y urbanizar un poco ese sector, ¿no es cierto? No es que sea una idea original de Abarca. Después el tema de la plusvalía, que es un tema técnico, que lo hablaremos después, lo profundizaremos después en otro momento, también lo venimos trabajando, incluso otros concejales, creo que el concejal Lizalde y otros funcionarios de mi gabinete han planteado esa posibilidad, pero son cuestiones técnicas, pueden ser que se pueden trabajar en el Consejo Deliberante, en un proyecto de ordenanza, que no hacen por eso digo que a mí me sonó más como condicionamiento para conseguir cosa, es decir, ponerle trabas, porque yo con él he conversado hace mucho tiempo, que ahí sí hay crónica registrada, cuando él recién entró, y bueno, consígueme esto, lo otro, sí, lo vamos a hacer en el otro año, bueno, entonces no pasó nada, simplemente doy mi opinión, pero cada vez que uno dice una cosa, él dice, no, yo le consigo, dice a los intendentes de otro distrito, no sé si las gestiones son de los intendentes, o es de él, o hay una estrategia de decir, bueno, mostramos que conseguimos en otro distrito, ¿no es cierto?, y no en Saladillo, porque, ¿se acuerdan una vez pasó Sergio Massa para acá? Sí, recuerdo. Hace mucho tiempo yo... En avión, aterrizó el avión en el aeroclub. Sí, sí, y dijo, bueno, que si el intendente Gorsito no estaba alineado con el proyecto nacional, no iba a recibir ayuda, algo así, más o menos se busquen en los archivos, porque algo así debe haber, más o menos, no me acuerdo de memoria. Y no me acuerdo yo. Sí, pero algo más o menos así debe haber pasado. Y hoy Sergio Massa se fue del Gabinete Nacional, siendo jefe de gabinete, y tiene diferencias con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, es decir, yo no tengo para recibir cosas de la Nación, es lo mismo que si yo viene, usted integra la comisión del Aeroclub, supongamos. Uh-huh. Y vienen como autoridad del aeroclub, entonces le digo, no, me tienen que apoyar a mí, si no, no van a recibir ningún tipo de ayuda municipal. O una cooperadora, o un club. Porque usted sabe que yo ayudo a instituciones en las cuales después me trabajan políticamente en contra de alguno de los miembros. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ¿y yo qué le voy a decir? No le voy a ayudar a tal institución porque hay tres o cuatro miembros o la mayoría de los miembros son activistas políticos, adversarios de la gestión municipal, no, de ninguna manera. Yo puedo plantear, Ignacio, una cuestión de esa naturaleza. Durante muchos años yo estuve ayudando al CEU y lo seguimos ayudando, en cifras muy importantes. Walter mismo era presidente del Centro de Estudiantes Universitario cuando le compramos una casa, y nunca, yo tenía funcionarios de mi gabinete, me decía, no, le dé ayuda porque es criar cuervos. Pero yo estaba pensando, no, ni en Walter, ni en todos los que fueron presidentes, sino en los que hay detrás, y lo que hay detrás son los alumnos, son los estudiantes. A mí lo que me importan son, como gobernante, darle la posibilidad a los estudiantes que tengan un ámbito para poder, trabajar, estudiar bien, estudiar en las mejores condiciones que sean posible. Y lo que uno pretende como gobernante es tratar de ponerse de acuerdo en algunas cosas que puedan concretarse hoy, no dentro de 5 o 10 años. Los proyectos a largo plazo, bueno, perfecto, lo que hay que estudiar, lo que hay que hacer posteriores, hay proyectos que llevan muchos años, que se necesitan debates, que se necesitan montón de tramitaciones previas para que se puedan concretar, pero hay cuestiones que se pueden conseguir en forma inmediata, porque yo no le estoy pidiendo que me manden 50 millones de pesos, que yo sé que es imposible. Estoy pidiendo para hacer 4 o 5 cuadras para un lado, en total habré pedido, no, yo no hice el cálculo. Pero si se los mandan, los manotea, bro. Si los llegan a mandar, los manotea. No, y si sea, supongamos que Walter o cualquiera consigue, venga y diga, mira, anda a verlo al ministro tal, habló conmigo, te van a dar 10 cuadras o 20, 30 cuadras de asfalto para hacerla en tal y cual barrio, y yo en el momento que llegue del reconocimiento mostré esto, digo, se debe a la gestión de fulano de tal, Es decir, en eso ha quedado demostrado cuando uno lo reconoce a todos los gobernadores que yo he ido a pedir y me han dado. Cuando voy a pedir me dan, reconozco a cada uno. Fíjese, la ruta, el cruce de la muerte lo hicimos con Menem. Las colectoras la empecé a trabajar con Menem a nivel, me estoy hablando a nivel nacional, y el CIME le dio de la Rúa en su momento, y lo gobernamos y lo inauguramos cuando Dualde hizo el interinato después de la caída de la Rúa. Fíjese que lo fuimos siguiendo durante mucho tiempo, toda una hora que ya la gente se ha olvidado, porque el cruce de la muerte se inauguró, que le decíamos el cruce de la muerte por los accidentes que había, ¿se acuerda, Ignacio? Sí, sí. Bueno, eso fue una gestión de esta administración, hace unos cuantos años atrás, y también los de las colectoras, todas las horas, con distintos gobiernos, y lo logramos. Entonces, lo importante es que si hay alguien que está ocupando un lugar preponderante, en lugar de buscar vueltas, de poner piedras en el camino, pueda facilitar, ser facilitador de las cosas que puedan beneficiar a la comunidad, y luego cada uno tendrá el reconocimiento que corresponda en cada caso. Por ahí la polémica siempre va a existir, por más que uno lo diga con el tono que yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy contando más mi visión, porque bueno, en una reunión que... No, por eso le pregunté, ya habíamos hablado con Walter y todo, por eso le pregunté. Sí, no sé qué es lo que él ha dicho, me dijeron, porque yo no, en algún ámbito dijo que la reunión la cortó él. No, yo agarré y cuando llegó el momento que él me dice, no te voy a dar plata antes de las elecciones, para que vos ganes las elecciones, entonces no te voy a conseguir plata, entonces digo, no, entonces así digo, hermano, no podemos hablar. Le saludé, le di la mano y bueno, te vamos a alcanzar los papeles, yo me llevé lo que él me había pero no hubo ningún actitud intempestiva de parte mía ni la de él, porque yo sé que uno no gana nada, pues ya a esta altura de partido uno no gana nada con enojarse. Walter ha tenido 7 años, casi 8, para probar que podía haber hecho algo para Saladillo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que haya conseguido algunos empleos para vecinos de Saladillo en distintos organismos aquí y en otros ámbitos, en la capital federal o en La Plata. Estoy de acuerdo que consiga máquinas de coser y de tejer, todo lo que él pueda hacer, bienvenido sea. Simplemente yo fui como intendente a plantearle cosas que a mí me parecen, puedo estar equivocado, pero del tema del asfalto, en esos lugares que le he mencionado, no tengo que hacer ningún estudio previo. El tema de la vivienda, tengo los 20 lotes para hacer la vivienda para los municipales. Él salió así, dice que yo no dije que era para los municipales, pero eso es secundario, si se lo dije. Bueno, yo digo, tengo 20 lotes para hacer 20 viviendas. Yo pienso dárselo a los municipales. ¿Dónde están esos lotes? ¿Dónde están esos lotes? Esos lotes los tenemos en la zona norte de la ciudad. Ajá. Intendente, le decía lo anterior por la pregunta que le voy a hacer ahora. Sí. ¿Usted por qué quiere ser intendente una vez más? Yo quiero ser, primero porque tengo vocación, porque de la misma manera que usted le puede preguntar a los otros, primero que no hay nada que me priva hasta ahora ser intendente. Si no hay ninguna cláusula que impida la reelección, estoy como todo ciudadano en igualdad de condiciones de volver a presentarme. Después el pueblo decidirá. Y usted cuando le hace una pregunta a los intendentes, a los candidatos, todos dicen que quieren trabajar por la mejora del pueblo, de su distrito. En este caso, yo genéricamente le contesto exactamente de la misma manera que le pueden contestar los otros candidatos, palabras más, palabras menos. Yo quiero seguir desde el cargo que tengo, aportando por 4 años más al crecimiento de la ciudad de Saladillo. Creo que la ciudad de Saladillo no ha crecido por obra del intendente, seguramente. Yo creo que crece porque es un pueblo dinámico, pujante, pero creo que desde el gobierno municipal le hemos tenido mucho que ver en impulsar política de crecimiento, en ser motivadores, porque cuando muchos no querían hacer determinadas cosas, nosotros estábamos encarándola. Fíjese, hace unos años atrás se me decía, bueno, Saladillo tiene el festival de cine con Vecino y No hay Teatro. Hoy va a haber tres teatros dentro de poquito tiempo con la inauguración del Marconi. ¿El Marconi lo inaugura para el aniversario, intendente? Sí, casi seguro, sí, están faltando, siempre faltan algún detalle porque lo estamos dejando muy bien. Creo que vamos a estar cerca de inaugurarlo para el aniversario. Se están haciendo placas, se están haciendo asfalto, se están apoyando a las instituciones, se están haciendo centro de salud, se está construyendo la escuela de estética, hay una serie de proyectos en marcha, se está trabajando en el campo. Pues mucha gente dice, bueno, yo, obviamente que los radicales dicen, hay radicales que votarán por otros, ¿no es cierto? Pero hay radicales que dicen, nosotros lo vamos a acompañar, vamos a ir votando a Lobrosito, otro me dice, fíjese, me encuentro, otro me dice, lo voto, el otro día me encontraba con alguno y me decía, lo voto a usted, a Sabatella y a Cristina. Y otro me dice, lo voto a usted, a Scioli y a Cristina. Y otro me dice, lo voto a usted, y a Alfonsín. Entonces, bueno, uno se siente, de alguna manera, halagado. Pero de todas maneras hay que esperar siempre el resultado de las urnas, porque la gente le puede decir a uno una cosa y después, bueno, porque en el cuarto oscuro entran solo. Por eso yo digo que el ciudadano es absolutamente soberano, Ignacio. Uno en el cuarto oscuro yo no acompaño a nadie. Así que, y además, la gente que le tanto, esto va para cualquier político que sea. Yo me acuerdo en una campaña, en varias, ¿no? Que yo tengo varias campañas ya encima, y se iban de mi casa y por ahí uno pasaba por casualidad a la casa del otro candidato, y estaba en el otro candidato, y seguramente diciéndole que yo lo acompañe. Por eso digo que lo importante es cuando se destape las urnas. Yo me siento con vocación para seguir trabajando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y vuelvo a repetir, después el pueblo dirá. Intendente, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a usted por la posibilidad que siempre le brinda a todos los políticos de Saladillo y, bueno, a todos los militantes, a todos los que queremos hacer algo. Bueno, quedarán muchos temas pendientes que lo conversaremos, temas puntuales, porque un poco se fue volcando hacia lo estrictamente político, lo seguiremos conversando después en los días venideros, ¿no? Porque todavía tenemos... De la gestión, ¿cómo no? De aquí a las elecciones... todavía hay un tramo bastante importante. Mientras tanto uno está abocado a la gestión, lo que yo le quiero decir a la gente de Saladillo, yo estoy trabajando intensamente por los problemas de Saladillo. Puedo hacerlo bien, regular o mal, eso va a ser analizado por cada uno de los habitantes de nuestra comunidad. Pero que yo tengo ganas y vocación. Porque si no uno... se retira, es decir, hoy no puede ser porque a veces se ve como un valor lo que es un disvalor, porque uno digamos, dice, bueno, yo me retiro, supongo, acá hay gente que después de 20 años han vuelto a militar, y bienvenido que sean, y los pero vienen quizás por una revancha, ¿no es cierto?, del año 1991, cuando hubiesen tenido, porque yo le he dado posibilidad a todo el mundo de integrar el gabinete, lo hemos convocado a muchas personas, no tengo tiempo, no tengo ganas, la política no me interesa, y de pronto se han empezado a interesar nuevamente. Bienvenido sea, porque necesitamos hombres y mujeres que participen activamente en la vida política. Pero lo que uno no puede venir, por lo menos yo no lo haría, es venir a trabajar desde el rencor, desde cobrarse viejas cuentas de lo que pasó hace 20 años atrás.